Buenas noches. Bienvenidos al podcast número 10 de crónicasgumba.com. A mi lado se encuentra Víctor Dalos. Buenas noches. Y quien les habla, Sergio Vargas. Volvemos a hacer un podcast de dos nada más, ¿no? Volvemos a hacer un podcast de dos. Saludos a Andrés, que se mejore pronto. Hoy traemos el Super Hiper, el Super Ultra Hiper Turbo Arcade Edition. Tú sacas estos nombres. Lo que pasa es que es básicamente con motivo del Evo, el Evolution Championship. Exacto. Entonces hoy traemos juegos de peleas y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Creo que hizo falta una palabra, combat. Bueno, Combat New Challengers 2. Ok, entonces acomódense y vamos con el contenido ahorita. Así es. Para el día de hoy tenemos, primero que Sergio nos diga cuáles son los contactos. Tenemos nuestro Twitter, arroba crónicasgumba, nuestro correo institucional, contactos, crónicasgumba.com, nuestro fanpage, hasta ahorita recuerdo que era un fanpage, no es Facebook. Facebook page, sino fanpage, que es www.facebook.com/crónicasgumba. Y también nos pueden encontrar en nuestro sitio, que es www.crónicasgumba.com. Allí están montados tanto los podcasts como las reseñas, que este mes han estado más Más bien bien como hemos estado escasas, como sí. pero bueno, ahí empezamos a montar unas que falten. Exactamente. Saludos aquí a la gente de Nintendo, a la gente de Cazadores de Ah, Bits cazadores de bits. y Área Hay 81. 81. Bien, entonces después de esto, como siempre, vamos a hablar de los juegos de la consola virtual. Y hoy tenemos un puntico adicional que son los juegos que dieron como recompensas, como rewards en Club Nintendo. Así es. Para la consola virtual de Wii U tenemos dos juegos, que son uno que es para NES. No, son cuatro en total. Ah, sí. Hay dos para NES. Dos para NES. Bueno, dos de NES. Dos de uno que se llama Base Loader, que es de Jaleco. Béisbol, Exacto. buen juego de béisbol. Tiene más, pues es que veníamos del béisbol típico, este de los muñequitos pequeñitos, este agrega un montón de cosas, cambio de cámara cuando estamos bateando, Ajá. cosas así. Buen juego, buena mejora. Ellos se especializaron mucho en juegos de deportes. Es más, ellos tuvieron la licencia de Super Nintendo, eso lo hablamos en el podcast pasado. Y otro juego que se llama Euphonia. De saga. Ese estábamos viendo un video, ese yo no lo había jugado personalmente, pero sí sabía de él, de unos muñequitos muy bien dibujados, muy caricaturescos, extremadamente dulce. Corresponde a un género que le dicen Metroid, al Metroidvania, pues, Sí. pero bonito y fácil. Muy, muy, muy, muy bonito. Me está tentando bastante comprarlo, está como entretenido, tiene diferentes personajes. Cada personaje tiene una habilidad diferente. Sí, es como, lo vi como si uno jugara Super Mario 3, pero cambiándole el traje en cualquier momento, de acuerdo a la medida que uno lo necesita. Ma bueno, por el tema de plataformas, no sé. A mí se me pareció un poco más a Metroid porque si se dio cuenta cuando pasaba, por ejemplo, el muñequito principal, este blanco que era antes Sí. la mascota de Zunzo. Él iba de un lado al otro, cuando llegaba, por ejemplo, a un sitio que estaba inundado, él solo podía pasar de un lado al otro hasta que encontraba al personaje que es una rana, y ese personaje que era la rana sí podía devolverse a ese sitio y Y encontrar ahí unas sí vías en nada. la zona inundada. Entonces, por ese lado hay como ese backtracking, todas esas cosas que hacen famoso al Zelda, no, Ah, lo euforia. al Metroid. Okay. Listo. Ese es de NES. NES. ¿Y para Wii Para. U qué más hay? Tenemos dos juegos en para la Game Boy Advance: Mario Tennis Pro World Tour. Bueno, Ese sí no. es una mezcla de RPG, pues el juego de tenis, como todos los Mario Tennis, el de 64, el de 3DS, beben de este juego. Pero tiene algo bastante entretenido que es el tema del RPG. Okay. Entonces, uno puede escoger un personaje propio, personalizarlo, si es diestro, si es zurdo, si maneja con mucha fuerza o con técnica o es más rápido. Y dependiendo de eso, empieza a mejorar las estadísticas de ese personaje. Okay. Tenía modo multijugador con el cable del Game Boy Advance. Es bien entretenido, muy colorido y ahora se puede jugar en Wii U. Descargado, creo que son $6. Pues para los que lo hayan jugado, tal vez no. Pero bueno, no consigo la idea de hacer un tenis RP. Bueno, no es bueno. Pero bueno, igual, tenemos un Supercampeones que es fútbol RP. Fútbol RP. No, es decir, la acción, cuando yo juego tenis, es como un juego de tenis común y corriente. Uh-huh. Es decir, así moviendo el personaje, atinando el timing con el botón. Uh-huh. Es decir, eso es acción pura, deporte puro. La parte RPG es la personalización del personaje. Bueno, me imagino que ir encontrándose unos diferentes personajes. Sí, se encuentra entonces uno contra Mario, contra Luigi. Ya, pues. Y puedes jugar con ellos también. Y Mr. Dreamer 2. Este es bueno, muy buen juego. Yo terminé el 1, el primero del Game Boy Advance. Sí. Es básicamente una maquinita que vasca. ¿Usted se acuerda de Deep Doo? Sí. En NES. Que era como un astronauta que tenía un taladro. Iba bien. Pues este juego es ese mismo concepto básico, pero entonces ya le mezclaron plataformas, ya le mezclaron tema de encontrar piezas para mejorar el taladro. Muy bueno. Muy, muy, muy bueno. De los juegos que vale la pena en el NES, este. Lo he visto como en 3 o 4 de esos listados de juegos muy buenos, pero que pasaron desapercibidos. Siempre ha estado el Mr. Driller ahí. Listo. Yo le voy a hablar de pronto de los de 3DS. Uh-huh. Entonces, para 3DS en la consola virtual también está el juego de béisbol, Base Loaded, de Jaleco. Y está Blaster Master, un juego de NES también con mucho tema de investigar, de exploración, con un tanquecito que es el digamos que el que le da el nombre al juego, pero aparte también controlar el personaje. Sí, claro, porque esta era una de las ventajas de este juego, era que uno como personaje uno podía salirse del tanque y hacer una parte del tablero como personaje, como el matachito. Disparando, no sé si... Dicen que la historia es que este tipo estaba buscando al perro. Eso sí se encuentra una cantidad de monstruos, ese perro sí se perdió, pero bueno. Listo, y esto, lo que estaba en consola virtual, ¿cuál compraría todo eso, Sally? Pues bueno, ya viendo el tema, como tal, lo compraría Blaster Master porque... Para 3DS. Para 3DS, lo compraría, la verdad, en algún momento de la vida lo jugué, solo que pues esas cosas de que tiene uno de 1000 juegos en uno. Uh-huh. Entonces ahí, me imagino que ahí sale. Bien, entonces usted compraría Blaster Master. Yo me voy por Euphoria. Uh-huh. Es un juego que sí había escuchado de él, sí había sabido algo, pero no lo había visto de primera mano. Me está llamando la atención, aunque es un juego fácil, pues no, quiero probarlo. Ojalá fuera más barato, ¿no? Sí, Nintendo es corriendo, raspando ya lo más posible. Y uno que sigue ahí detrás de él. Listo. La adicional de este mes son los juegos de Club Nintendo y lo que dieron como promoción o como recompensas para los que metieron las compras o registraron sus compras. Exactamente. Entonces, para el mes de julio está para Wii o Wii U, Donkey Kong Jr. Pues, lo han sacado N mil veces ya. O sea, el que no lo tenga tampoco creo que valga la pena, pues. Pero bueno. Y para Nintendo 64, Paper Mario. Tampoco es nuevo, creo que ya lo habían sacado ya anteriormente. ¿Usted tiene ese o no? No. Si le alcanzan las monedas, recomendado. Este me parece el mejor juego de los Paper Mario, porque después salió uno en GameCube, después salió uno en Wii, uh-huh. Después salió en 3DS, uh-huh. Pero el que me ha parecido el mejor hasta el momento es ese primero, el de Nintendo 64. Si lo puede comprar, vale mucho la pena. Okay. Es un RPG sencillo, fácil, no es tan largo porque si lo indica lo matan a uno de los juegos, son demasiado largos. Uh-huh. Es apenas. Y para 3DS entonces está Kid Icarus, la versión 3D. Ok. Por moneditas. ¿Listo? Listo. Y ahora sí hablemos de las recompensas. Por Platinum y Gold. Sí, le preguntaba a Bretica, ¿llegó a ser Platinum? ¿Llegó a ser Gold? No, llegué a ser Gold. Yo fui Platino 2 veces y una vez Gold. Y No, es que resulta que yo no tenía, digamos que yo no había registrado todos los juegos de Wii que tenía. Y yo tuve, compré muchos juegos de Wii. Sí, sí, y de, hay un baúl y de 10, de DS. Ajá. Resulta que, no sé si recuerdas, hace poco salió una noticia que decía que ya no, ya empezaban desde determinada fecha en adelante a no ser válidos los puntos de 10 y de Wii. Solamente empiezan a registrar los de Wii U y los de 3DS. Entonces, pues yo dije, bueno, voy a perder todos estos puntos cuando salió la noticia. Entonces, mis usuarios, yo en Wii U tengo tres usuarios. Tengo el mío, sí. Tengo uno de Chris y tengo otro más allí, el de Miguel. Entonces, lo que yo hice fue que a cada uno de ellos pues, lo vinculé a una cuenta Club Nintendo. Y de una vez empecé a registrarle los juegos esos de Wii que tenía viejos, los de 10, incluso otros por ahí que no registran, me regalaron los códigos y los registré, y alcancé a hacer dos veces platino, y una vez, en una de esas cuentas Gold. ¿Qué va a descargar usted? Ah, bueno, vamos a decir qué hay, y sí, después miramos qué se descarga. Yo ya descargué lo que hay ahí. Entonces, en Platinum, ¿qué hay, Sergio? Para la Wii U tenemos 2, 3, 4 juegos. Bueno, tenemos 4 juegos para la Wii U. ¿Todos los 4 son de Super Nintendo? No, solo uno de Super Nintendo, qué pena. Ahí lo referencié mal. Okay. El único Super Nintendo es el primero, Earthbound. Muy bueno. Sí. Está entre los clásicos de Super Nintendo. Es ya lo tenía, entonces ese no lo podía descargar. Bueno, Luigi cambiando Doctor otra vez. Luigi. Cambiando otra vez de empleo. Uh-huh. Tenemos a Game & Wario. Entonces, Wario minijuegos en Wii U. Exacto. Y tenemos NES Remix. NES Remix. Entonces, un montón de pedacitos de juegos viejos metidos en un cartucho haciendo pruebas. Uh-huh. Yo creo que de todos estos, yo creo que... Si fuera para Wii U. Si fuera para Wii U, me iría con Earthbound o con NES Remix. La verdad, lo que me dijiste al principio, NES Remix... Tal vez uno no lo ve de buenas a primeras, tal vez uno no lo compraría de buenas a primeras. No, a mí $15, yo dije, no le pago $15 por eso ni a palo. Ya pues, como fue por este tema, gratis. Las recompensas, pues gratis entre comillas, pero sí, bueno, claro. Sí, gratis. Entonces no, ahí sí ya. Pero por ejemplo, Game & Wario ya lo tenía. Sí. Doctor Luigi, tengo Doctor Mario en el 3DS, en el 10, en el 64, la verdad no quiero más Doctor Mario. Y Earthbound ya lo había comprado, entonces para Wii U me decidí por uno de mis platinos y fue por un NES Remix. Sí. También si era platino había opciones en 3DS, estaba Donkey Kong Country Returns, 3D. El juego de Wii que remasterizaron, sí. Buenísimo, es un juego completo, es un juego que en cualquier lado vale $40, $35 sin duda. Ese fue el otro que compré, pero eso pues ya no lo compré para mí, sino que... No, para un amigo, pues. Uh-huh. Y tenemos Fluidity. Fluidity, no sé si sabe cuál es. Es un juego de agua. Es un juego que hay un libro mágico. Yo tengo la versión de Wii. La de 3DS no la tengo, no la he jugado mucho. Pero en Wii era buenísimo porque se manejaba todo con el control de movimiento. Sí. Entonces era un libro que supuestamente tenía una maldición de una tinta que estaba tapando todas las páginas. Y había un agua, o uno controlaba con el control de movimiento, el agua. Sí. En realidad no controlaba el agua siempre mantenía su gravedad, pero uno movía el libro, entonces el agua se iba desplazando para un lado o para otro, okay. Luego ganaba algunas habilidades como por ejemplo mantener, volver el agua a una bolita, o hacerla estallar para que mojara algunas cosas. La idea era llevar hasta el final, limpiar todo el libro. Bien. Muy bueno, me gustó. Dillon Rolling Western, ese lo tengo, es un Tower Defense, es un juego de esos de que usted pone las torrecitas, sí. Pero con pedacitos de acción, es el del armadillo que tiene sombrero vaquero. Sí, sí, ese. Sí, sí. Bueno, me pareció entretenido, es cortico, le faltan cosas, es un juego que se nota que es de eShop, uh-huh. Pero que si sigue creciendo, va a ser un muy buen juego. Y Mario y Donkey Kong, Minis on the Move. Ese es un juego como de pozos, de acertijos, los mini Marios que se mueven como robotcitos, bueno también. Cualquier juego de ahí es buena opción. Si sí. Pudiera cambiar uno de esos platinos Para 3DS, ¿cuál cambiaría? Cambiaría a Donkey Kong Country. Sí, claro, el juego es completo. Sí. Eso sí es un pérdida. Los que no alcanzaron a llegar a Platino, que llegaron a Gold, les tocaron puro juego retro, pues no tan vistosos como los de la lista inicial. Entonces yo voy a decir los de Wii U. Para Wii U todos son juegos de NES. Era Ice Climber, Kid Icarus, Super Smash Bros. Y Zelda 2. No, Super Mario. Ah, perdón, Super Mario Bros. Sí, Super Smash Bros. De NES. Sí, no. Uy, ese hubiera sido buenísimo. ¿Cuál compraría? ¿Cuál cambiaría? ¿Cuál cambiaría? Si fuera para la NES, cambiaría por Ice Climber. Sí, puede ser. Sí. O las aventuras de Zelda 2 también es un juego raro. Yo de pronto me iría por eso. Sí, lo que pasa es que ya lo tengo, entonces por eso no. ¿Usted ya lo tiene? Sí, sí, sí, sí. Bueno. ¿Y para 3DS qué había? Tenemos dos juegos también. Bueno, dos juegos para NES y dos juegos para Game Boy. Tenemos Donkey Kong 3. Sí. Metroid, ¿no? Uh-huh. De Game Boy tenemos Wario Land 2. Y tenemos Super Mario Land 2. De ahí, déjenme hacerle una recomendación. Usted no ha cambiado las monitas de oro. Yo sé que se ve feo los juegos de Game Boy porque son en blanco y negro, pues, pero por la mecánica, por la gravedad, es un diseño completamente diferente el Mario Land 2. Se lo recomiendo. Ese yo fue el que yo fui el que fue el que yo cambié por el Status Gold que alcancé y le tenía ganas desde hacía rato y por las moneditas me decidí hacerlo. Bueno, ahora puedes mirar algún otro juego. O el Metroid. Uh-huh. Listo. Esos fueron entonces los juegos que dieron como recompensas del año. Y aquí ya empieza un año nuevo. Exacto. Ahí sí, yo creo que ya este año sí lo voy a ver difícil para llegar. No, bueno, ni tanto, porque de los juegos de Wii U, todo eso que tenía era de registros de Wii que no había hecho. Bien. Entonces tengo varios registros de Wii U que no he hecho aún. Me van a quedar para este año. ¿Listo? Como no vino Andrés, entonces vamos a este especial de juegos de peleas del Evo. Vamos a empezar vamos a decidir en qué orden lo hacemos. Para las personas que no saben qué es el Evo es un campeonato de juegos de pelea. Es el campeonato más grande del mundo, se realizó justo en este mes. Exacto. Siempre hay un Street Fighter, eso empezó por ahí en el 2002. Antes había más campeonatos, había varios, pero al final creo que este es el único que queda. La verdad, sé muy poquito de eso. Decir que yo escucho varios podcasts, entre ellos el podcast de Pixelania. Okay. Pixelania son unos mexicanos. Entretenidos, se nota que les gusta mucho el tema. Y hicieron un especial antes del Evo que les duró como 4 horas estos benditos. Y a mí me alcanzó para escucharlos como 2 semanas. El caso es que tenían dentro de su grupo gente que se notaba que sabía mucho, que hablaba de las personas, entonces hablaba de los japoneses y que son un grupo al que le decían los 5 dioses japoneses, porque bueno, mejor dicho, es una mística detrás de esto. Y entre todos los datos que decían y que de pronto transmito aquí saco, digamos que hablaban de esto que le digo, Street Fighter siempre desde el 2, este es el juego que ha estado, luego pasó a ser el 3, ahora el 4 en sus múltiples revisiones, y hay torneos diferentes por diferentes juegos de pelea, pero no todos los juegos de pelea llegan allá. Por ejemplo, ahora para este final, el de este año, el del 2014, estuvo la última revisión de Street Fighter 4, que es la Arcade, la Ultra Super, bueno, no sé cuál sea. Sí, Super Sabores. ¿Qué quieres? Luego, también siempre sacan estos torneos de Marvel vs. Capcom, cosas así. Incluso, por allí en algún año estuvo el Tatsunoko vs. Capcom, el de Wii. Ajá, eso es muy bueno. Estuvo en este año el Injustice, ese de los superhéroes de DC. Injustice Among Us. Ese. Y Smash Bros., pero el de GameCube, ese es el que juega la gente. Aparte estuvo King of Fighters 13, pero curioso, yo empecé a buscar ahí atrás y King of Fighters no ha estado en todos los torneos, está solo en algunos, y en este solo estuvo el 13. Y en todos estos torneos hay unos premios que van, una parte por la gente que se inscribe, y otra porque a veces los patrocinadores dan dinero. Entonces, por ejemplo, en esta edición estuvo Killer Instinct y Microsoft dio algo de dinero. Ah, claro, porque ya Killer Instinct como tal está por rating, ¿no? Sí. Están metidos dentro de Microsoft y entonces hay premios. Pero hay, como hay algunos que dan premios de $1,000, hay otros que dan premios de 15,000 o cosas por el estilo. Entonces hay gente que vive de esto, de sí, hacer claro. torneos y combates. Me gustaría poder estar en un nivel cercano a ese, soy malísimo, pero también, precisamente aprovechando una observación hace poco también, una web que se llama Shoryuken sacó o hizo público un manual como para el peleador novato o alguna cosa así. Y me sorprendió porque no pensé que en un libro se pudieran dar tantos consejos que ahorita que estuvimos jugando con Sergio un par de juegos y definitivamente sí se aplican, son cosas sencillas que sirven bastante. Para el que esté interesado, busque ese Shoryuken, lea un poquito allí y se da cuenta que puede mejorar un poquito los juegos de combate. Sí, bastante. Listo. Entonces, nosotros, como siempre, escogemos juegos que no tienen nada que ver. Es con motivo de Leo, pero ninguno de estos juegos ha ido a Leo. Entonces, Sergio va a hablar de Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 2, de la versión de Super Nintendo. Super Nintendo. Que la recordamos ahorita hace un nuevo momento. Y yo voy a hablar de Fighters Destiny, juego de Nintendo 64. Exacto. Pero como no pudo venir Andrés quería hablar, creo que de Samurai Shodown o algo así. Nosotros pues, no vamos a hablar de Samurai Shodown, se lo dejamos para él en otra ocasión. Pero sí vamos a hablar de Street Fighter un poquito. ¿Sí? Street Fighter 2, hablamos un poco para cerrar. Sí. Ese sí ha sido un juego de torneo. Sí. ¿Decidimos quién va primero entonces? Sí. ¡Ah! ¡Otra vez! Entonces va a ser primero. Listo. Entonces siéntense porque vamos a empezar con Mortal Kombat 2. Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Escuchar fue un remix de Mortal Kombat 2. En el de la película, eso no solo lo es, se cayó en la película, se quedó en todos lados cuando Mortal Kombat era. Bueno, Sergio, entonces, Mortal Kombat 2 de Super Nintendo. Háblenos de datos de lanzamiento, de la empresa, como poner un poquito en contexto de cuándo salió este juego. Ok, como tal, Mortal Kombat salió, es norteamericano. Sí. El concepto es totalmente norteamericano. Inició sus andaduras en los juegos de arcade como tal. Sí. Ahí lo conocí yo. Ahí lo conocimos, creo que casi todos. Nos aprovechábamos en una ir a una sala de videojuegos y nos encontrábamos con este juego espectacular por las gráficas, la música, la sangre. Eso fue. Le digo cómo lo conocí yo. Ajá. Íbamos con un primo a buscar moneditas para jugar a Street Fighter. Sí. Y una máquina llena, y nosotros pues pequeños y con tipos tapando, no nos dejaban ver, de alguna manera logramos ver dentro de un huequito y lo primero que yo vi fue a Kano sacándole el corazón a Liu Kang y levantándolo. Yo dije, ¿esto qué es? ¿Por qué lo dejan en público? ¿Por qué no hay policía aquí parando a estos niños de acá? Pues ese era Mortal Kombat 1 en ese momento. En ese momento era Mortal Kombat 1, pero yo dije, ¿esto se puede? O sea, es legal que le muestran no todas estas vainas acá. Yo me sentía así salpicado de sangre cuando salió. El juego no era, la verdad no era tan bueno jugablemente. Alguna vez le metimos monedas con mi primo, pero no, pues no se comparaba a lo fluido que era Street Fighter 2 Turbo o alguna cosa así. Sí, era la primera versión como tal. Ahí como tal, Midway Games. Ellos son los desarrolladores de esta franquicia. Entonces, ellos empezaron primero pues con sus juegos de arcade. Entonces, ahí se dio a conocer muchísimo como tal. Hicieron varias negociaciones con varias consolas. Uno de los ports que hicieron fue con Sega y con Nintendo. Sí, la pelea eterna Mega Drive. Exacto, en ese momento, a principios de los 90. Sí, el primero en Super Nintendo era muy malo. Pero le quitaron la sangre, los fatales no servían, los minitos eran súper pequeñitos. Yo tenía un compañero en el colegio en ese entonces que tenía, eso no era Mega Drive, aquí era Genesis. Y No, la diferencia de juegos era brutal. decía, él sacaba pecho porque aquí Colombia fue muy Super Nintendera. Y los que tenían Genesis eran pocos. Y los juegos de Super Nintendo, pues tenían, gráficamente Tenían eran mejores. sí, claro. Pero menos en este. Y él sacaba pecho con ese juego de una manera. Cuando Nintendo decidió sacar Mortal Kombat, habló con la gente de Midway y les dijo, no, no me interesa tanto la sangre, no me interesa tanto los fatalities, no me La interesaban política de la siempre. política de Nintendo. Todo Entonces, edulcorado y. exacto, aquí vivimos en un mundo Disney, Sí. según Nintendo. Entonces, pues lo que hizo Midway como tal fue cortar todas esas escenas, algunos fatal, dejaron los fatalities, pero no los dejaron tan sangrientos. Y pues no esperaban que la gente se fuera a ir masivamente con el juego. Igual tuvo muy buen, no tuvo excelentes buen, no, no tuvo excelentes ventas, pero sí tuvo unas Sí le fue ventas, bien, sí, sí le claro. fue bien. Y cuando ya decidieron sacar la segunda versión, Mortal Kombat 2, pues salieron también con su máquina arcade, la dejaron casi como 3 meses. La gente se masificó muy bien, se vendió muy bien en arcade. Cuando ya Nintendo dijo, bueno, yo también quiero, también de su fama, también quiero vender también mi consola, porque estamos hablando de principios de los 90, estamos hablando de 1993, pues ahí sí Midway les dijo, venga, si ustedes quieren mi juego, me lo tienen que sacar igual. O sea, yo lo saco igual a como lo tengo en el arcade. Y fue un hit desde el principio. Sí, por supuesto. Fue. De este amigo que le estaba diciendo, Sí. cuando salió el 2 y yo me di cuenta cómo era el 2 en Super Nintendo, que era muy parecido al arcade. Total, total, fue el mejor Yo me port. llevé mi consola a la casa de él, me conseguí el juego, eso sí, ahorrando, dejando de comer y todo, y llevé el juego para yo también decirle, mire, Mortal Kombat en Super Nintendo, Y yo tengo el también Mortal Kombat el 2. 2, y también chispea sangre. Y chispea muy bien. Chispea muy bien porque aquí sí conservaron todo. Todo. Conservaron las fatalities. Conservaron los escenarios que ya no eran tan pixelados, aquí ya teníamos movimiento, ya teníamos pues ya digamos que teníamos una tercera dimensión al fondo donde veíamos los No, escenarios moviéndose, ya, lo que. ya entrando en estos temas técnicos, sin duda, ese era el gancho del juego, porque Sí. en ese momento el rey de cualquier juego de peleas era Street Fighter. Street Fighter 2. También estaba por ahí esto, empezando a salir Art of Fight y Sí. todos los juegos que sirvieron de base posteriormente para The King of Fighters. Pero sin duda Street Fighter era el juego. Era el rey. Y cuando salen estos gráficos de que eran fotos para la época, eso era fotorrealista, pues. Claro, además que bueno, primero en nuestros televisores de 240 por 320, si no estoy mal, la resolución de pantalla de nuestros televisores CTL. Los de tubo, los Los de de cola. tubo, exactamente. Se veían espectaculares esos gráficos, Lo dicho, era fotorrealista. Las gafas se veían perfectas de Johnny Cage. exacto. Se veía la gotica de sangre saliendo La como gotica en los borbotones, los los borbotones. litros. Exacto. Y cuando, por ejemplo, cuando uno estaba jugando en el pit o cuando uno estaba jugando en la acid pool, Sí. eso, hacer el El gancho fatality, el gancho final, el del ahí, escenario era buenísimo, sí. sea, mejor dicho. Entonces, gráficas, esas eran de lejos mucho mejores que las Sí, claro. de Street Fighter. Las mecánicas del juego. Combos. Aquí, curiosamente, cuando Mortal Kombat 1, en Mortal Kombat 1 había un sistema de puntaje. Había un sistema de puntaje y se medía por eso. Digamos que fue un fusilado de lo que es Street Fighter. Pero con Mortal Kombat 2, dijeron, ¿a qué puntaje? Sí, aquí lo que nos interesa es cómo te hago el El fatal al fatality. final, el ¿Cómo juego te ya se hago ha el babal? determinado. Yo recuerdo que a mí no me gustaba tanto, es porque yo veía los puños muy, o sea, era una serie de puños rápidos, alguien podía ganar dando 4 o 5 Ah, puños sí. rápido ahí, había mucho juego, había muchos movimientos literalmente rotos. la barrida, uh-huh. El gancho. Sí, sobre todo la barrida con patada desde atrás. Sí. Que eso sí, si uno estaba jugando con Jax, Jax se comienza a vaina. Ese tipo no tenía defensa en las piernas. Yo no creo que le pasaba ese barraco negro, pero ese era el punto débil de él. Los personajes, entonces... variados. Sí, pero bueno, aquí ya afortunadamente solo eran dos, ¿no? Estaban los dos ninjas del clan. Exacto. Los Sub-Zero y Scorpion. Pero aquí ya aparece un tercero, Reptile. Un poco raro, que medio se desaparece. Exactamente. Fatality se pega al muro, bueno, cosas así. Aparte de todo, sus pitas de ácido. Sí. Estaba Jax, que era el policía, este, el negro, el grandote, un soldado. Quitaron a esa sí me dolió, porque yo cuando compré Mortal Kombat 2 esperaba ver a la policía de Mortal Kombat 2. Sonya, pero aquí la quitaron. Sí, pues, sí. Imagínese, porque todos, este amigo que le digo, eso, las hormonas estaban al mismo. Entonces, pero dejaron a Milena y dejaron a Kitana. Sí, hay dos nuevos que también tienen su atuendo de ninja. Eso no me gustó. O sea, son igualitas. Sí. Son igualitas, sí, es el mismo estilo para ahorrar. Pero lo que pasa es que tienen su historia. Ya aquí se empezó a ver como un background como tal de Mortal Kombat. Sí, la historia era oscura y por eso entonces aparecían un montón de parajes del Underworld o Netherworld, sí. ¿Cómo se llama? No, Underworld. El Underworld. Uh-huh. Entonces aquí ya vemos el por qué existe el torneo, por qué están los luchadores de la Tierra, por qué están los luchadores de Underworld. Y los dioses en el medio. Para decir que la película, a pesar de que no es, pues... Sí, es una película. Es una película de sábado en la tarde. Sí. Yo la he encontrado un par de veces y ahí la veo un ratico. Sí. Pero es muy fiel en cuanto a historia, sí, a lo que pasa en el juego. Sí, bueno. Los torneos. Yo creo que es una de las... La película en su momento dio el boom. Uy, porque Street Fighter. Uy, Dios. Yo recuerdo tan fanático, pues yo era pequeño y cuando salió la película de Van Damme, no. Yo fui a ver la cine y me arrastré conmigo a mi mamá para que viera ese bodrio de película. No, además que es una versión muy americana. ¿Sabes? No, totalmente. Es como la caricatura. Sí. La caricatura de Street Fighter, ¿no? Street Fighter América y Street Fighter japonesa. Es... No hay terror, no hay nada que hacer. No hay comparación. Los Fatalities. Esta fue una de las cosas, digamos que los Fatalities, cada personaje tenía movimiento de Fatality, tenía dos movimientos de Fatality. Y lo curioso es que desde acá dieron un guiño a lo que iba a ser en la versión 3, que eran los Animalities. Liu Kang se convierte en dragón. Tenía su dragón. No, pero aquí también había otros dos. Estaba el Babality y estaba el Frenzy. Sí. Son movimientos de humillación. Sí. Pero sí, la verdad, yo lo hacía una vez y nunca lo olvidé. O sea, ¿para qué me voy a poner a regalarle una flor o a convertirlo en bebé cuando le puedo quitar la cabeza, decapitarlo tres veces? Sí, sí. O hacerlo explotar con un golpe, una cosa así. Sí, no, eso es lo que teníamos que hacer en esa época. Sí, acabar con el oponente. Decir que lo que más me gustaba a mí de Mortal Kombat 2, sin duda, era la banda sonora. Total, tanto en película como... Y creo que se dio mucho, creo que la gente recuerda muchísimo más a Mortal Kombat en el tema de la música de la película. Sonora. Porque fue un remix que todavía se escucha, 25 años después y todavía se escucha. Y la voz del anunciador, que es así toda grave, toda oscura. Buena. Los personajes no tienen muchas voces, gritos. Casi que para ahí en esa parte sí se ahorraron un poco en el port de Nintendo. Porque conservaron todos los personajes masculinos tienen los mismos gritos. No hay diferencia de gritos. Que día vi de Film Zone, un canal. Ajá. Bueno, sacaron, no sé si era de Film Zone, bueno, era algún canal de estos, de películas. Sí. En donde están molestando porque cogen muchas películas con muchos actores diferentes. Entonces está Bruce Willis, está Samuel L. Jackson, está Schwarzenegger. Sí. Y todos tienen el mismo doblador en español, el mismo doblaje. Entonces en este tenían un comercial en donde la anunciadora decía fulanito tal, y entonces aparecía hablando Schwarzenegger con una voz. Luego hablaba Samuel L. Jackson y la voz era la misma y decía, yo a ti te conozco, te he escuchado en otro lado. Y eran 5 o 6 actores famosos y todos eran el mismo. Entonces aquí pues pasó lo mismo, aunque yo no me doy cuenta porque le ponían algún acento. ¿Vale? Sí, no, todos tenían el mismo grito, todos. Pero eso fue por el port a Super Nintendo. Yeah. En su versión de arcade, que cada uno tenía su propia voz. Con respecto a, bueno, recepción fue muy buena. Es más, para los que tenemos la consola del Super Nintendo, es casi que juego obligado. Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3. Entonces, ¿por qué seleccionó el juego Sergio? Bueno, primero porque es un juego que le votamos mucho con mis compañeros, con mis amigos de la infancia, del colegio del glorioso Marino García de Piedecuesta. Y pues precisamente eso, el recuerdo y sobre todo la forma de acabar con tu oponente, eso era... En el 2014, ¿le recomienda a alguien comprarlo? Es decir, ¿quién debería comprar y probar este juego? Bueno, lo que pasa es que también aquí si yo le recomiendo a la empresa como tal, digamos que ya la gente no ve ya lo que era Midway antiguamente a lo que es al día de hoy con ya nuestra John Tobias, que era uno de los... Ellos formaron una compañía nueva, ¿no? Sí, ellos formaron una nueva compañía y el por ahí vi un video de lanzamiento de Mortal Kombat 10. Uh-huh. Mortal Kombat 10. Entonces aquí tenemos a nuestros dos ninjas favoritos. Yo creo que este fue uno de los juegos que ha cambiado de protagonista de forma radical y sin que la gente se dé cuenta. O por lo menos no conscientemente. Porque cuando fue el diseño de Mortal Kombat, el protagonista iba a ser Johnny Cage. ¿O Liu Kang? No, inicialmente era Johnny Cage. Porque en esos momentos Midway estaba tratando de conseguir a Jean-Claude Van Damme como el protagonista del videojuego. Por eso es que Johnny Cage es un actor de cine que tiene sus gafas. Ah, no es Nicolas Cage. No. No. Ah, no, claro, por eso hace sus splits. Ah, sí, exactamente, unos movimientos muy copiados, sobre todo que Jean-Claude Van Damme tiene unas patadas muy, muy buenas. Pero desgraciadamente pues no pudieron conseguir la licencia con Jean-Claude Van Damme, entonces cambiaron a un personaje más genérico, que en este caso es Liu Kang. Luego, la gente empezó a observar, o bueno, empezó la rivalidad entre personas que gustaban de un personaje u otro. En este caso, pues la gente prefería personas que preferían Sub-Zero. Los niños de los clanes, sí, claro. Exactamente, y había personas que preferían Scorpion. Entonces, en esto se dio cuenta Midway y empezaron a crear rivalidad entre estos dos ninjas, a pesar de que eran de Noah World, pertenecían a clanes diferentes, pero supuestamente eran soldados de este emperador. Empezaron a crear rivalidad entre ellos dos, tanto así que empezaron a crear orcs, videojuegos aparte. Todo lo dicen en Nintendo 64. Exactamente, entonces ahí empezamos a ver, y con... Mortal Kombat X, Mortal Kombat 10, estamos viendo la presentación, que es una pelea entre los dos ninjas. Uy, estos tipos, que creo que el canal se lo cerraron. ¿Cuál? Este tema, le comentaba que había un canal en YouTube. Sí. Ah, Machinima. Machinima es un productor de videos de YouTube. Entonces contrata a diferentes youtubers y ellos son los que se encargan ahí. Machinima es un partner de YouTube para las personas que publican videos. Se hicieron unos combates de Mortal Kombat entre Sub-Zero y Scorpion buenísimos. Sí. Muy, muy buenos. Sí, la fama de... O sea, realmente estos dos personajes ganaron más peso dentro del universo de Mortal Kombat. Exacto. Y pues, un último apunte. Machinima tiene una serie de... Bueno, Machinima no, Dorkinix, que es también un canal de YouTube, que también tiene su propia página, tiene un sitcom con Mortal Kombat. Mm-hmm. Una comedia gringa, así con sonido en estudio, donde tenemos a Sub-Zero y a Scorpion conviviendo juntos. Entonces es un sitcom, es muy bueno, recomendable, yo se las recomiendo, es espectacular. Mortal Kombat después dio para mucho, lamentablemente pues se quebró Midway, ¿sí? Pero con el tiempo pues siguieron saliendo más versiones. Recuerdo que Mortal Kombat 4 era en tres dimensiones. Exacto. No les quedó mal, la verdad. Para todo el cambio de juegos de 2D a 3D, ese fue un muy buen intento, pero después terminaron volviendo a sus bases de juegos en 2D. Injustice es de esa misma casa, Netherworld, si se nota lejos. La forma, la velocidad de los movimientos, los mismos agresividad de los movimientos de fatalities y todo este tipo de cosas. Exacto. Se nota mucho, y ahora esperamos Mortal Kombat 10, que supongo que no saldrá en ninguna consola Nintendo. Creo que va para nueva generación. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Además que Wii U es la que marcó la última generación. Yo por lo menos espero. Pero no salió nada, ningún Mortal Kombat salió. Bueno, debe ser por la política anterior de Nintendo. Me imagino que ahorita con la política nueva, con la reestructuración que están haciendo, las decisiones que están tomando, yo aspiro que sí. No está anunciado, pero bueno. Mortal Kombat 2 se lo recomienda a quien, el 2, ese, el de Super Nintendo, el viejito. No. Primero, que no se encuentra en consola virtual, el tema de derechos y todo esto, entonces la única forma de conseguirlo ahorita es en sus consolas de origen. Exacto. Super Nintendo, o Genesis, o las otras consolas que lo tengan. Bueno, ¿a quién se lo recomiendo? A todos los que tenemos nuestro corazoncito con Zelda. Y en los 90. Y en los 90. Sí, no, al que tenga Super Nintendo, sí. Este es un juego que hay que tener. ¿El comprar el 2 o el 3? ¿O el Ultimate 3? No personalmente, Mortal Kombat 2. Sí, yo también. Mortal Kombat 3. El 3 tiene un montón de personajes, tiene un montón de movimientos. Pero se nota que el sistema no está optimizado para eso. Sí, además que Mortal Kombat 3, como tal, de lo único que tal vez extrañaría del 3, es a los ninja robots. A Singer. Sí, me extraña, pero de verdad extrañaría mucho a Ketchup y a Mostaza. Que así los llamaron en su versión de pruebas. La verdad me enteré hace poco de que los llamaban así. No recordaba ese apunte en la revista de Club Nintendo. Pero de verdad hubiera sido lo que dijo Coca Lightman. Hubiera sido hasta mejor que les dejaran esos nombres en el videojuego. Porque yo no me acuerdo cómo se llaman. Sector y rojo, el amarillo. Y pues en pruebas, mientras desarrollaban el videojuego, pues Mostaza y Ketchup. Pero bueno. Listo, entonces aquí está Mortal Kombat 2. Para los que tengan Super Nintendo, agréguenlo a la colección. No es muy caro tampoco. No, no. Se consigue realmente fácil porque hubo un tiraje muy generoso. Sí. Además que lo pueden conseguir más o menos entre $15 y... menos. Pues, legalmente yo lo conseguiría entre 10, $12 hasta máximo $20, dependiendo de... Aquí ya no se mide tanto si es un cartucho original, que no, pero el original sí se consigue en $10 fácilmente. Listo, entonces este es Mortal Kombat 2. Ah, sí. Vamos con mi juego entonces, es Fighter de Nintendo 64. Este es otro de los que no va a ningún... No veo a Fighters Destiny en un torneo de estos. Listo, ya les hablo entonces. Vamos a poner la música aquí de fondo y ya vamos. Porque fue uno de esos juegos que nadie, o que yo no esperaba que fuera bueno, que no esperaba que me entretuviera, pero resulté muy contento y gastándole mucho tiempo. De hecho, este juego lo encontré en una de estas videotiendas que alquilaban, sí, cerca a mi casa, y yo iba y alquilaba el juego tanto que el dueño de la videotienda, yo creo que era la única persona que le alquilaba el juego, yo era que se decía que no lo vendiera y él decía que no, porque lo tenía como gancho, entonces siempre que si llevaba ese juego, entonces que alquilara otra película o VH, un DVD o algo, otro videojuego, y me decía, llévate este también, entonces a mí me tenía ahí de gratis, metido. Cerraron la videotienda sin dar previo aviso, y pues me quedé sin poder volver a jugar, hasta que alguna vez me encontré con que alguien lo tenía, y que quería, no le gustó, quería hacer un cambio, y yo gustoso le hice un cambio, tenía algún juego de Game Boy Color o algo así, hice el cambio y quedé súper contento y es el mismo juego que tengo hasta ahora. ¿Sobre la mecánica del juego? Sobre la mecánica del juego. Entonces, esto es precisamente una de las cosas que más me gustó. Yo estaba muy acostumbrado a los juegos de combate tipo Street Fighter, tipo Mortal Capcom, Marvel vs. Capcom, este tipo de juegos 2D de mucha acción, de mucho movimiento, e incluso ya en Nintendo 64 yo tenía Killer Instinct, que es un juego mal que bien de mucho movimiento, de mucha velocidad, de muchos combos, y me choqué de frente contra un juego que los movimientos son muy lentos, muy medidos, muy cortos, muy poco vistosos. Realmente es un puño, un puñetazo al frente, una patada al frente y ya, no hay ni bolas de fuego, nada por el estilo. No, pero ahí sí hay lo que hay, es un par de chispitas por ahí. Bueno, esos son unos trucos que sacaron. Sí. Decir, yo conocía Virtua Fighter, pero lo conocía de verlo, pero no de jugarlo a fondo. Ya con el tiempo me di cuenta que este es el gusto de ese tipo de juegos. Juegos de mucha estrategia. El juego se controla con dos botones. Un botón para patadas, un botón para puños. Y eso para mí fue una ganancia enorme porque los botoncitos amarillos del Nintendo 64 eran pésimos para juegos de pelea, pésimos. Porque eran pequeñitos, estaban dispuestos para una cámara. Exactamente, no, para control de cámara. Para control de cámara, no para que realmente fueran de uso intensivo. Entonces el hecho de que pudieran sacar tanta estrategia solo con dos botones me pareció buenísimo. Entonces, el juego tiene unas mecánicas muy bien marcadas. Primero, que solamente tengo dos botones. Segundo, que los movimientos no son nada vistosos. Tercero, que se salen del esquema típico de que yo derroto a mi contrario. Machacarlo. No, aquí no. Aquí realmente yo gano por puntos. Okay. Sí hay una barra de energía, pero la barra de energía, bajarle la barra de energía a mi contrario no me hace ganar. Solamente me da una ventaja porque si yo bajo la barra de energía del contrario, lo dejo atontado durante un tiempo. Eso el juego le llama Pillory Condition. Ajá. Entonces, el jugador queda durante un tiempo atontado y yo tengo una ventaja durante ese tiempo para tratar de marcar puntos. ¿Cómo se marcan puntos? Entonces, los puntos se marcan un punto por sacar al contrario del ring. Sí. El ring es un cuadrilátero sencillito, elevado, yo no sé por qué lo hicieron tan alto, parece como 5 o 6 pisos, pero básicamente es un ring. Entonces, si yo saco el contrario del ring, es un punto. Si se termina el tiempo del combate, entonces llega un juez y dice, ganó fulanito de tal, y a ese le da un punto. Hay múltiples llaves, entonces yo puedo hacer una llave para asfixiar, o un agarre, un suplex, cosas, llaves de ese estilo, llaves de lucha. Eso me dan 2 puntos. Luego tenemos 3 puntos si logramos hacer un movimiento de knockout. Okay. Entonces todos los personajes tienen algunos movimientos especiales que si se logran conectar es un KO. Eso dan 3 puntos. Los contragolpes dan 3 puntos también y cada personaje tiene algunos movimientos que son cortos y solo funcionan. De hecho, si yo me acerco y hago ese movimiento al otro personaje, no le hago nada. Pero si ese personaje me está lanzando un golpe a la altura de mi movimiento, yo hago un contragolpe, una llave automática y eso me da 3 puntos de counter. Y por último, 4 puntos, si logro llevar a mi oponente a Pillory Condition, así lo dejo atontado, y en ese momento le hago una llave especial o un golpe especial, que normalmente es un poquito complicado de hacer. Y tiene chispas de luces y rayitos sí, rojos y todo, eso es, visualmente es más impactante. Gana el primer jugador que logre completar 7 puntos. Eso hace que la estrategia sea completamente diferente al resto de juegos del que estaba acostumbrado y por eso me gustó tanto. Sí, yo también le encontré su gustito. Es más de estrategia. Aquí de verdad no es machacar al oponente, no es buscar hacerle. Porque eso es lo que uno normalmente digo cuando uno está con un juego de pelea. Machaco. Sí, machaco. No lo sé manejar, intento. Sí, no, acá es un jugador novato y puede coger el juego y prácticamente hacerle pelea a una persona que lleve tiempo jugando. Pero entonces sí, porque aquí se trabaja es la estrategia. Prácticamente lo que se ve en un combate real. Sí, hay que estudiar mucho al contrario, ver si saca muchas patadas, entonces saber cómo lo hago. Hay dos botones adicionales, bueno, un botón para el bloqueo, el estándar, pero hay un botón que me permite esquivar automáticamente los golpes que sean altos o bajos. Los golpes medios no los puedo esquivar así, pero sí los golpes altos o bajos. Con la desventaja de que si mantengo siempre presionado ese botón, claro, soy vulnerable a los agarres del otro. Sí, porque cuando yo hago una llave, aparece una barrita de tiempo. Si el oponente alcanza a presionar los dos botones, su contra llave se escapa de la llave. Pero si estoy con este botón presionado del de esquiva, sí, no tengo forma de hacer contra llaves. Obviamente tratan de balancear un poco el combate también, porque tampoco se puede usar de escapar siempre, tampoco se puede usar, como sucede por ejemplo con Mortal Kombat, de abusar de la defensa, sí, que eso ya lo quitaron en Mortal Kombat 3, pues igual tienes tu defensa, pero pues igual tienes un bajando. Aquí pues pasa exactamente lo mismo, tratan de balancear un poco el combate. También vi el tema de, bueno, ya hablamos de la mecánica. Sí. Un tema que de pronto me gustaría tocar aquí con respecto a la mecánica es que también los personajes seleccionados para el juego están muy marcados para tratar de hacer el juego balanceado, pero aquí es donde se quedaron cortos. Uy, sí. Sí, porque, sí, sí, bueno, son 9 personajes, son 9 más unos personajes ocultos, y trataron de hacer personajes arquetípicos. Pero los dejaron en rines, pues, o sea, le dieron lo mínimo posible. Entonces, ¿necesitas una artista marcial china? Te la tengo, y se llama Mei Lin. Y tiene 2 colitas y es una chinita. No tiene nada diferente. ¿Necesitas un personaje karateka japonés? Te lo tengo, y se llama Ryuji. Sí, con sí, su karategi japonés igual. ¿Necesitas un ninja? Te tengo uno que además se llama ninja. Ni siquiera se molestaron en ponerle algún otro nombre. Hay un, bueno, de pronto los raros, está el payaso, es un payaso que es francés, pelea un poco con trucos y cosas por el estilo. El español se llama Leon. León, bueno, León, pero es como medio andrógino, ¿no? Porque tiene, pues, se ve como medio hombre, medio mujer, y pelea, es el más balanceado de todos en realidad, pelea con patadas largas y puños también rápidos. Uh-huh. Hay una alemana que pelea con muchos golpes rápidos, bajan muy poca energía, pero son muy rápidos y pueden hacer muchos combos, y tienden a tratar de levantar al oponente, sí, para hacer combos de golpes aéreos. Hay 2 personajes muy pesados, un luchador americano que hace llaves, sí, que tiene la barrita es corta para escaparse de esas llaves, un brasilero que es un camión, pues pega durísimo, pero a nivel lento, que se llama Bob, 0 carisma. Eso es lo que de pronto le hizo falta carisma, le hizo falta más profundidad a cada uno de los personajes. De lo que hablábamos hace un momento en Mortal Kombat, la gente se encariña con Scorpio, se encariña con Sub-Zero. Es muy difícil encariñarse con cualquiera de estos personajes, porque no uno se encariña con Ryu, uno se encariña con Ken, con Bison, sí, con cualquiera, pero estos, 0. Abdul. Sí, no, eso. O sea, un árabe que pelea con turbante y todo, un hindú. Yo creo que fueron los más random de todos. Sí. Dijeron, necesitamos un peleador árabe, y yo creo que tiraron a buscar el primero. Son políticamente incorrectos, diría yo, en el tema de buscar personajes exóticos. Fueron políticamente incorrectos, la verdad. Sí, lo más genérico que pudieron encontrar. así como el indio grande de Street Fighter, el T-Hawk, sin nada que hacer. Entonces, pero lo bueno de esto es que están muy encasilladas las técnicas y mecánicas de cada personaje. Sí. Entonces, Bob es grande, lento, golpea muy fuerte. El luchador, que en este momento se me escapa el nombre, él pega, hace muchas llaves, tiene muchos golpes aéreos vistosos, el como la lucha libre en norteamericano. Los trajes son horribles. Oh, sí, los trajes son horribles, o sea, no quedaron bien diseñados. Gráficamente el juego es pobre, o sea, muy pocos polígonos. Sí, para hacer un Nintendo 64 esto fue... No, es que... habíamos visto productos mejores. Claro, no, y solo comparemos con PlayStation 1. PlayStation 1 estaba más o menos en la misma época, no hablaba mucho de la compañía, pero este juego salió en 1998. Uh-huh. Entonces ya PlayStation llevaba un par de años, ya había salido un Tekken. Tekken se veía mucho mejor que este juego, a pesar de que era mucho menos potente la consola. Y digamos que tuvieron algunos detalles para mejorarle el impacto gráfico. Entonces, por ejemplo, los escenarios son un cuadrilátero sencillo y el fondo es una imagen plana que tratan de ambientar, pero se quedó muerto, completamente muerto. Al igual que están, digamos que son muy escasos en la personalización de los personajes, los fondos son totalmente escasos. La mezcla de colores tampoco funcionó, es que... No, ¿y qué me dice de los trajes de los personajes? No, sí. Pues es que, imagínense, por ejemplo, Mei Ling tiene un traje de pantalón verde con camisa naranja. Primero, la combinación en donde no se sabe en dónde termina el pantalón y dónde empieza la camisa. Y fuera de eso están en el fondo de una selva, que todo atrás se ve verde. Ajá. Con tres o cuatro ramas sobresaliendo. Entonces eso digamos que le quitó mucho impacto al juego. Sí. Y si yo le ponía en ese momento a mis amigos, les ponía el PlayStation con un Tekken, con un Street Fighter X, que creo que estaba por esa época. Se esperaba unos lags de carga. Pues, sí, preferían esperar la carga a jugar de pronto este juego. Bueno, ventaja sí, en la parte técnica los tiempos de carga son nulos. Sí. El sonido cumple con lo mínimo también, es decir, hay voces algunas, hay una banda sonora que de pronto pueden estar escuchando. Es entretenida, es amable, pero de hecho se nota desde ahí el ambiente del juego. En otros juegos de pelea, por ejemplo en Mortal Kombat, todo es oscuro, todos son tambores así, lúgubres. En Street Fighter es mucha acción, mucho beat. En este es más como una música como de estudio, como sí, de entrenamiento, es diferente. Bueno, datos de la empresa. Ah sí, porque no lo había dicho. Entonces esto lo sacaron dos empresas. El que lo trajo a América fue Ocean, no sé si usted recuerda esa compañía. No fue de juegos muy famosos, pero yo sí recuerdo por ahí Terminator 2, de la película, o sea, lo hizo esta compañía. Había uno de unos cavernícolas que era un hombre que cuando lo golpeaban se convertía en monito. Ese es Ocean. Y el quien lo hizo fue una compañía que se llama Genki, fue el que le encargaron. No muy famosos, pero sí tienen dos o tres juegos más o menos por el estilo, pero jugaban en muchos estilos de juego y lamentablemente en ninguno sacaban un producto completamente pulido. Entonces, por ejemplo, en Nintendo 64 ellos tuvieron también uno de rally que se llamaba Multi Racing Championship. Lo jugué y eso de esos juegos me dice la idea fue buena, pero les faltó ejecución. Lo mismo que pasó aquí. Entonces, estas fueron las dos compañías, 1998, tratando de aprovechar un hueco muy grande que tenía Nintendo 64 con juegos de pelea, porque realmente es un género cojo en esa consola. Solo tuvieron Killer Instinct, Smash Bros, que pues si se podía contar como juego de peleas, pero ahí estaba, pero faltaba ese 2D, ese impacto, faltaba un buen 3D, y ahí entró en ese grupo, hizo un buen trabajo, me gustó mucho. A mí personalmente, pero lo tuve que jugar casi siempre solo porque a mis amigos no les llamó la atención. Tenía varios modos de juego, que eso fue lo que salvó que pudiera utilizar o que pudiera jugarlo bastante. Estaba el modo normal, el de pasar toda la lista de peleadores, llegar a un enemigo final y ganarle para desbloquear a un suizo. ¿Aquí hay trasfondo? No, ninguno. No hay ninguno. Realmente es un torneo y están combatiendo por puntos y ya. Pero entonces aparecen cosas raras. La idea es que uno haga su último peleador. Y eso es lo que le agrega cosas al juego. Aparte de ese modo normal, hay un modo en donde uno tiene la posibilidad de retar a un maestro. Sí. Y hay una especie de ruleta en donde aparecen unas casillas en donde está o el maestro o hay un Joker, un arlequín, sí, malo que se burla de uno y todo. Entonces, según donde vaya cayendo la ruleta, uno combate o contra el maestro o contra el Joker. Si combate contra el maestro y le gana, él le otorga un movimiento adicional para su personaje. Y ese movimiento se agrega a la lista completa y mejora. Son combinaciones. Como decía que esto es muy técnico, entonces, por ejemplo, hay una combinación que son dos golpes de arriba y una patada, por ejemplo. El movimiento que me daba el maestro era coger esos dos golpes de arriba y la patada abajo y de pronto dar una patada circular que podía combinar con otro golpe al final. Entonces me permitía hacer combos más largos. Si caía en una casilla del Joker, normalmente era mucho más difícil. El Joker peleaba, resistía mucho más, era mucho más rápido. Y si perdía, se olvidaban todos los movimientos que me había enseñado el maestro. Entonces esa era como la gracia de poder derrotarlos a todos, tener todos los movimientos, tener la lista completa de movimientos. Aparte, el Joker era desbloqueable, el maestro era desbloqueable, había un dummy, que es en el modo de entrenamiento, parecía un muñeco de madera. Este también era desbloqueable, y una vaca, pero en realidad era como un tipo disfrazado de vaca, que daba miedo. Y la idea era, para desbloquearlo, por ejemplo, tenía que entrar a un modo de rodeo y tenía que resistir un minuto contra la vaca. Y la vaca era casi que invulnerable, pegando patadas hacia atrás y uno tenía que resistir un minuto contra esa vaca. El Joker era derrotar a 100, en modo survival, a 100 personajes seguidos. Háganme el favor, eso sí que sí era el logro. Y al maestro se le sacaba, no recuerdo cómo lo obtuve, creo que era terminando la lista completa de este movimiento. Entonces había muchas opciones para poder jugar solo. Pero pues nunca, eso nunca reemplaza el combate contra otra persona. ¿A quién se lo recomiendas, Víctor? ¿A quién le recomiendo este juego? Definitivamente solo a quien quiera hacer una colección de Nintendo 64. Es la única excusa que alguien pueda llegar a tener este juego. Baratísimo, no es muy común, de hecho la gente no lo guarda mucho. Pero si lo consiguen y tienen Nintendo 64 y quieren hacer colección, cómprelo. De resto, hay muchas otras cosas. Sí. Si es por juegos de técnicos y eso, está el Tekken, Tag Tournament, hay muchas otras opciones. Este solo para la colección. Sí, listo, entonces hasta aquí con Fighters Destiny. Y para reemplazar el espacio de Andrés, entonces vamos a hablar un poquito de Street Fighter 2. ¿Listo? Bueno, lo que acabaron de escuchar fue un remix de Street Fighter 2. ¿Por qué este juego? ¿Por qué lo tomamos ahorita? Sí. Básicamente por lo que le comentaba, por dos cosas. Primero, que en todos los torneos estos de Evo siempre hay un Street Fighter. Sí, sí, sí, sí. Y por lo poquito que he podido leer en esta guía de Shoryuken, de hecho recomiendan que se devuelva cualquier persona que quiera aprender a combatir, se devuelva al Street Fighter 2, del cual se sacaron las técnicas para los juegos de pelea de ahí en adelante. Y se nota, se da cuenta uno que Ryu es el personaje arquetípico de todos los juegos de combate, de lucha. Entonces, por eso Street Fighter 2, y porque lo teníamos aquí disponible, lo tomamos un rato. Sí, es muy bueno recordar esas épocas de Street Fighter, sobre todo los combos, bueno, aquí no había tanto como combo, pero sí había opciones de aprovechar al máximo el personaje. Para las personas que no saben qué es Street Fighter, no sé qué hacen escuchando un podcast de videojuegos, porque pues, en alguna cueva deben haber vivido durante los últimos 20 años. Sí, yo creo, 5 o 30 años. Pero de todas formas es juego de combate en dos dimensiones, el mejor juego de combate que pueda haber, está en la cuarta edición en este momento, con la muy mala, o no sé si muy buena práctica que tiene Capcom, de lanzar revisión tras revisión tras revisión del mismo. Solo de este Street Fighter en Super Nintendo, ya no, solo voy a hablar de Super Nintendo. Tienen Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo y Super Street Fighter 2 The New Challenge. Solo en Super Nintendo. Eso sin contar que para las consolas de generación anterior salió el remake HD 2 Turbo. Entonces, y todos compraban, ¿no? En el 4 ya hicieron algo diferente, que fue, sacaron la versión 4, luego sacaron la versión Super del 4, luego sacaron la versión Super, la versión Arcade, y ahora esta última, que es la Ultra, o sea, cuatro versiones del mismo juego, que bueno, es una política que tiene Capcom. No sé, en este tiempo de juegos digitales, la gran ventaja que por lo menos tiene es que le permiten a las personas que ya compraron el juego pagar una cuota menor por la actualización. Entonces termina convirtiéndose como en un DLC, sí, un contenido descargable, y pues no sale tan costoso para actualizarse. Entonces, personaje favorito de Street Fighter. De aquí no vamos a hablar mucho porque no vale más la pena. Hablemos de recuerdos, de memorias, técnicas. Personaje favorito, Sergio. Dalsim. ¿Por qué? Primero porque es un personaje que trata de mantener al oponente lejos. Primero por eso. Segundo, su bola de fuego. Perfecto, cuando uno estaba muy, tenía al contrario muy pegado, pues bola de fuego. Pero más que todo era por la, digamos que el movimiento que tenía la señora, un indio con sus calaveras, como un collar de calaveras, y su movimiento casi que hipnótico, moviendo los brazos arriba y abajo. Entonces queda uno como, este personaje está como bien, y pues prácticamente yo siempre he sido un poco más, manténgase fuera, manténgase fuera, no se me acerque, no se me acerque. Yo tengo dos. Ajá. El primero, el que aprendí a manejar, fue Ryu. Sí, claro. Es el que me gustaba y con el que aprendí, pero al contrario de mucha gente, muchas personas recomiendan el Street Fighter Turbo, el 2 Turbo, sobre el original. Pues sí, se nota la diferencia de velocidad, pero yo prefiero el Super, porque agregaron 4 personajes, y de esos 4 personajes, a mí me gusta Fei Long. Ok. Y me gusta Fei Long porque yo, por esa época justamente, descubrí a Bruce Lee. Yo no sabía quién era Bruce Lee. Y empecé a descubrir quién era, las películas, la vida de él y esto, y me gustó mucho, me pareció, pues, me gustó, sí, y por eso empecé a seleccionar, era un Bruce Lee, sí, era un Bruce Lee. Aunque ahorita están ridículos, en Tekken hay un Bruce Lee igualito, ahorita en este juego de UFC, ajá, también, Bruce Lee metido, pero ese sí es Bruce Lee como tal, a veces pues ya me parece que ya se pasa, pero también me gusta porque es muy, muy eficiente. Golpes rápidos con las manos, tres patadas, o cuatro golpes, patadas hacia atrás. No es muy vistoso, pero me parece eficiente para controlarlo. ¿Aprendió a jugarlo con pad o con stick, con joystick? No, con joystick. Sí, se supone que debe ser así, pero le cuento, quien ganó la final Street Fighter, ajá, la ganó jugando con un pad de PlayStation 1. Ni siquiera tiene stick, sino el pad. Sí, no, es el pad, la crucecita. Uh-huh. Los que no saben qué es el pad, porque déjenme decirle que mis dos deditos, por lo menos mi pulgar. El caso es que, el, por ejemplo, me sorprendió eso, todas las personas. Yo pues trato de seguirlo por gusto, no sé mucho, pero me sorprendía ver a estos peleadores profesionales que se ponían sus joysticks, así de los botones y todo, se los ponían en las piernas, porque esto lo conectaban, creo que era a un Xbox 360. Lo ponían allí, y esta otra persona yo nunca lo vi, porque todos con un joystick tienen que hacer movimientos con el brazo y todo, a este no. Cuando me di cuenta y dijeron, ah, no, con un pad de PlayStation 1. Este tipo. ¿En dónde conoces Street Fighter? Bueno, Street Fighter lo conocí. Primero fue su versión de NES. ¿Sí? ¿De NES? De NES. Y eso fue un port que hicieron unos chinos. ¿Chinos o brasileros? Fijo eran brasileros. Sí. Y ahí conocí Street Fighter. No sabía que existía antes de NES. Pero usted conoció el 1 o el 2 de una vez. El 2. Sí, el 2. Yo también empecé con el 2. Yo todavía jugué el 2 y cuando uno es niño, eso le tiene sin cuidado que antes hubiese uno. Ya más grande le llegó la curiosidad de existir este Fighter 1. Uy, con razón no lo conocí. Era pésimo. Sí, era malísimo. Las primeras versiones no son malas. No. ¿En términos de videojuegos? No, para nada. No, para nada. Bueno, no sé. Pero un juego de pelea, o sea, hablando de juegos de pelea, siempre las primeras versiones son... Discrepo. Bueno, normalmente las de segundo son mejores, pero por ejemplo Soul Edge, Soul Calibur, el juego de espadas, el 1 era buenísimo. Sí. Buenísimo. Bueno, el caso es que... ¿Por qué terminamos hablando de esto? Ah, por cómo lo conoció. Exactamente. Lo conoció en NES. Lo conoció en NES. ¿En su NES? Sí, no, porque... ¿Pero si se veía bien eso? Sí, no. No, eso era yo tratar de sacar no salía nada. No, lo único interesante era la portada porque era el inicio de Street Fighter. La torre, ese lo vi. Ah, sí, ya sé cuál es. Era una torre, un edificio que se veía un personaje parecido a Guy, sí, de frente. Ok, sí, no, ya sé cuál es. Yo lo conocí en las máquinas con mi primo, el que le digo, que vimos el Mortal Kombat. Ahí conocimos el Street Fighter y cada vez que iba donde mi tío, nos íbamos a buscar ese Street Fighter. Cuando ya tuve el Super Nintendo, de los primeros juegos que busqué, pues Street Fighter 2. Ya luego vi en esas maquinitas, tenía una versión modificada en la que Ryu hacía el Dragon Punch, el Shoryuken, y salían Hadoukens del lado, la velocidad estaba cambiada, Chun-Li tenía el que después se convirtió en su movimiento, este era una bola de energía, sí. Se lo vendieron ahí de alguna manera, salían bolas de fuego por todos lados. Era una modificación allí y la gente lo jugaba así. Se ponían el reto. Bueno, y ya, yo creo que de aquí no traigo mucho más que no. decir, pero yo sí querría terminar, digamos, que todo este especial de Leo y de juegos de pelea que tenemos aquí, con que me trate de decir sus juegos favoritos de pelea, de no importa la consola, no importa la época, y por qué. Selecciona tres. Selecciono tres juegos. El primero, pues ya lo hablamos, Mortal Kombat 2. Perfecto. Sí. Mi segundo juego. Por lo que ya dijimos. Sí. Mi segundo juego sería Street Fighter. Super Street Fighter, Street Fighter 2. ¿Cuál de los tres? Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo o Super Street Fighter 2? ¿El 2 Turbo? Sí, sin importar la consola. Sí, sin importar la consola. Kino Fighter 97. Kino Fighter 97. Sí. ¿Por qué? Kino Fighter 97. Es más, hay siempre una pelea entre si es mejor el 97 o es mejor el 98. Sí, sin entrar en discusiones como tal, Kino Fighter 97, primero por el diseño de personaje. Una trama espectacular. Tres personajes. Nada más que el tipo de tres personajes. Tres rounds. Y está guay. Segundo, la música. Fue entre ese cambio entre la generación. No, y Super Nintendo no tenía nada que hacer contra el Neo Geo. No había poder humano ahí. Y bueno, y la música de Kino Fighter 97, la capaz que tenía nada. Sí. Tiene un background. Sí, el tema de Orochi, creo que ahí termina todo lo de Orochi. Yo, la verdad, no podía jugar King of Fighters en las maquinitas porque King of Fighters era para los grandes. Nunca me dejaban tocar la máquina. Cuando tratábamos de llegar, no me dejaban tocar la máquina. Entonces, por eso yo, la verdad, no lo pude jugar mucho. Lo vine a disfrutar ya más con el tema de consola virtual, porque tampoco podía darme el lujo de comprar un Neo Geo. Era, pues, un Super Nintendo costaba 150 mil pesos, algo así como $80. En ese entonces, $80 o $90, no más. No, en ese momento el dólar de Colombia estaba mucho más caro, ¿no? Sí, como $80 o $90. Un Neo Geo podía costar $400, entonces no había forma de comprarlo. Entonces ya con la consola virtual, cuando empecé a ver juegos, me le anoté al King of Fighters, creo que el 97 fue el que me le anoté yo, y luego el 98 cuando salió. Entonces esos son sus tres juegos de pelea. Ahora yo le digo mis tres juegos de pelea. Soul Edge de PlayStation 1, Soul Calibur. Me encantó desde los acordes iniciales, la presentación, la forma de manejar las armas. Es un juego en tres dimensiones, muy estratégico. Me gustó muchísimo. Tanto, pues, aunque disfruté mucho más el 2, porque el 2 lo tengo en GameCube, pero el 1 fue el que me abrió los ojos de uy, esto se puede hacer. En 2D, yo diría que Marvel vs. Capcom 2. Sí. Espectacular, rápido, sí. Vistoso. Ese lo pude jugar muy poco con un par de amigos que eran muy buenos para hacerlo. En Play 2. Play 1, Play 2. Buenísimo, vistoso y muy rápido. Y Super Street Fighter. Sí. Ese es prácticamente va a estar en un ranking de pelea. Sí, ahí sale todo. Entonces listo, aquí terminamos el especial Levo de juegos de pelea de dos personas que no saben mucho del tema, pero que les gusta gastarle un rato a darse la mula. Sí. Entonces dejemos aquí y ya hacemos la despedida de que vamos a hablar en el otro mes. Juegos de agosto. En Colombia hay un tema climático. Sí. El mes de los vientos. Sí. Entonces en agosto en Colombia normalmente la gente sale a volar cometas o como diría en México, papalotes. Y acá en Colombia pues es el mes de las cometas. El mes del viento. Entonces vamos a escoger juegos que tengan que ver con vientos. Sí, ¿ya tiene uno? Pues sí. No, dale, el que sea el juego. Wind Waker. ¿El Wind Waker es Zelda? Sí, claro. Zelda Wind Waker, de GameCube. Usted tiene ya la revisión de sí. Wii U, ¿cierto? Sí, lo tengo muy bien. Bien, entonces, pero se trae la versión de GameCube para inglés. Sí, sí, sí. Listo. Yo voy a hacer algo de trampa. Porque es viento, pero lo voy a hacer porque hace poquito compré un Kirby Superstar. Kirby succiona, eso es viento. Sí, sí. Entonces Kirby Superstar es Super Nintendo. Sí. Hay que esperar qué trae Andrés. Él había hablado de Pilot Wings, tal vez se meta con algo de Pilot Wings. Si no es ese juego, pues ya nos dirá cuál es. Listo, entonces. Que se mejore tanto y que nos pueda acompañar para el próximo podcast. Entonces este fue el podcast número 10 de Crónicas Bomba Super Ultra Hyper Turbo Arcade Edition de New Challengers 2. Hay que darle un aplauso. Correspondiente al mes de julio del 2014, desde Bogotá. Entonces nos vemos en agosto. Adiós.